QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. ¿Y qué tal? Te doy la bienvenida a un show más de Punto Extremo por Estéreo 97. Soy Jesús y en esta ocasión tendrás música nueva de Becoming the Archetype y una banda norteamericana llamada Kingdom. Además que para la música hecha en Bolivia tendrás a la agrupación Por Gracia. Iniciando esta edición de Punto Extremo, escuchaste a Project 86 y Omerta's Sons. Por Stereo 97, tú escuchas Punto Extremo. Por fuera parezco ser un monstruo. Y siento de que todas las personas me hacen a un lado. No entiendo qué es lo que ocurre. Es mi fealdad tan evidente que nadie puede preocuparse por mí en lo absoluto. Por fuera parece que soy un ser indescriptible y estoy totalmente abandonado, esperando a que solamente tú te intereses por mí. Wake up, sleepy, wide awake. Best friend, I create disaster. I'm the master killing me. There's no Escuchaste al extremo número 7 internacional. Era la banda de Brian Head Welch, Love and Death, con su canción The Abandoning. Por la número 1, estás escuchando Punto Extremo. Lo único que espero es que se acabe todo este tormento, que se corten las luces por completo y que nadie me pueda ver. Así todos seríamos iguales, todos ciegos yendo hacia algún precipicio. Pero esa no es la realidad. Alguien tiene que guiarnos con una luz sobrenatural que nos permita ver más allá de lo superficial, que nos permita ver más allá de esta realidad, que nos permita ver solamente la luz del interior de todos. Silver Line llegó a tus oídos con su canción Lights Out. Ellos reingresan a listas de los extremos internacionales y esta semana están en la posición número 6. No te separes porque en segundos los extremos nacionales del programa. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo.